love, would you, baby? But your mother, she got the blues. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, amigos de Radio Conciencia, de tu programa Solo Rock and Roll. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Quiero saludar a todos los que integran Radio Conciencia a esta hora. Hoy día les vamos a presentar varias bandas. Vamos a empezar a escuchar a Buddy Guy. Luego va a pasar Chicago, Jeff Beck, John Denver, Kansas, Kiss, Moody Blues, entre otros. Así que va a ser un programa con harto rock, con harto blues. Vamos a escoger los mejores temas de cada grupo, así que esto está escogido con pinzas. A medida que vamos haciendo el programa, vamos a ir conversando, nos vamos a ir con Buddy Guy y dos temitas de él. El primero se llama I Got My Eye on the You y el segundo temita se llama Mother Is Love Blues. Buddy Guy aquí en Radio Conciencia 107.7. Bien, amigos, ahí pasaban dos temitas de Buddy Guy y también pasó un temita de Chicago. Con respecto a Buddy Guy, es un músico que nace el 30 de julio de 1936. Él era un guitarrista y cantante de blues estadounidense. Fue conocido por ser un innovador de la guitarra dentro del blues de Chicago y es una de las mayores influencias para muchos guitarristas como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan. Por nombrar algunos, ganó 5 veces un premio Grammy. Ahora lo que vamos a escuchar es a Jeff Beck, otro gran clásico de solo rock and roll aquí en Radio Conciencia 107.7. El temita que vamos a escuchar de Jeff Beck se llama Cause Will and the Aslover y Stratus. Clásicos aquí en Radio Conciencia 107.7. Pasar a saludar también a mis gatitas rock and rolleras. Thank you. Son las 6:18. Son las 6 y 27 minutos. Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Una de las grandes luchas en Latinoamérica ha sido democratizar el acceso de la ciudadanía al espectro radioeléctrico, que es el espacio de radiaciones electromagnéticas destinadas para la transmisión de las señales de radiotelevisión. Dado que se trata de un bien público y escaso, el Estado debe intervenir en su regulación y permitir que las televisiones y radios comunitarias tengan acceso al espectro sin discriminaciones. Cansado. Sí, a la horita que llegaste, más temprano. Oye, cállate, honesto, y vienen con noticias nuevas. ¿Cómo te fue con la televisión, patito? Me fue más o menos nomás. Me dijeron que para inscribir la radio tenemos que tener $500,000, o sea, 500,000 pesos. Bueno, yo sé que es difícil este proceso y lo único que tenemos que hacer es trabajar y juntar plata para poder postular. Claro, claro, tienes que juntar plata. Claro, vamos a hacerlo. Podemos hacer actividades, algo para movernos, para juntar la plata. Todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho a la comunicación, es decir, a recibir y producir información por cualquier vía, ya sea escrita, radial o televisiva, así como a gozar de las oportunidades que se abren tanto en la radio como en la televisión. Piñero. Sopa y pilla. Pilla. En la calle. De la calle. Juntaron plata. Juntaron tiaca. Con la radio. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad clave para la convivencia ciudadana, de constituirse en espacios donde se exprese las riquezas de nuestra sociedad, y en especial aquello como las radios comunitarias, donde se cristalizan las esperanzas, anhelos y visiones de la sociedad civil. Los jóvenes se dieron cuenta que las personas tienen muchos problemas para poder expresarse libremente en este país. Oye, que nos costó parar la antena, joven. Sí, pero sea como sea, igual sacamos esto adelante. Bueno, igual nos costó, pero igual. Oye, hay que revisar el equipo y el maestro llegó. Aquí está el maestro, ya vamos. ¿Está conectado el equipo? Sí, está conectado. Ya vamos. Los medios de comunicación comunitarios tienen como ejes de acción la defensa de los derechos de las personas, la búsqueda de pluralismo informativo, la promoción de valores democráticos y fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. También son espacios de expresión para comunidades de interés como las mujeres o los pueblos originarios, así como de organizaciones territoriales que luchan por causas sociales en zona aislada. Los jóvenes, se organizaron, y comenzaron a transmitir, a emitir y comunicar. Ya cabros, tenemos la antena parada, los equipos funcionando, ¿qué música vamos a poner? Oye, ¿cómo te ganas? Dale, compadre. Ah, entonces yo quiero uno de Rodolfón. Y yo quiero un espacio para hacer una tarde tropical. Bueno. Oye, yo, ¿cuál es el programa que va a ser el tío? A través de tu programa tú estás ejerciendo el derecho a la comunicación. Y toda la comunidad también puede acercarse. Sí, sí, claro. Oye, ¿quién va a hacer la noticia? El hueón. Para la asignación de frecuencias y el otorgamiento de licencias radioeléctricas debiera existir un concurso abierto, transparente y público como mecanismo que asegure la participación de la ciudadanía y sus medios comunitarios sin consagrar privilegios para las radios comerciales. Ya cabro, hay que juntar plata porque lamentablemente la radio se está guiando sin fondos. Por eso hay que juntar las 500 lucas. Oye, sí, más encima están cerrando las radios que no tienen concesión. Oye, hermano, voy a hacer publicidad. Bueno, vamos a tener que trabajar por autogestión nomás, no nos queda más. El derecho preferente de que gozan los radiodifusores comerciales para concesionar frecuencias en una forma de privatizar un bien de uso público. Los grandes consorcios radiales monopolizan el espectro asfixiando la radiofonía comunitaria. Las leyes vigentes en Chile facilitan la especulación con las frecuencias e impiden el control de este bien social que pertenece a todos los chilenos. Más jóvenes. A la radio. Para. Poder. Expresarse. Ya cabros, la cosa está media crítica. Acaban de cerrar dos radios comunitarias más por no tener concesión. Oye, lo único que puede tener concesión en este país es lavar con plata, loco, ¿na qué? Oye, y además, nosotros estamos ejerciendo el derecho a la comunicación, no estamos haciéndole mal a nadie. Todos tenemos derecho a fundar radio, pues. Efectivamente. La radio fue creciendo. Y niños, jóvenes, adultos, y abuelitos, tenían, sí, tu programa. Se requiere un sector vigoroso, una sociedad civil que sea protagonista del desarrollo y encuentre en las radios comunitarias un espacio privilegiado para difundir sus puntos de vista, expresar su diversidad y no ser receptora pasiva de los contenidos que difunden los medios de comunicación tradicionales. Ya cabrón, las empresas tienen radio. El gobierno tiene radio. ¿Por qué nosotros no podemos tener una radio comunitaria? No, pues compañero, no hay que bajar los brazos, hay que seguir con este proyecto adelante. Sí, que nosotros también tenemos derecho a la libertad de expresión. Oye, somos una de las tantas radios comunitarias que tienen el mismo problema. Y hay que luchar por la radio comunitaria aquí en Chile y en el mundo. Vamos. Colorín. Colorado. Este cuento es de Chavaro. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 en Solo Rock and Roll. Nos acaba de llamar la Feña, así que muchos saludos para la amiga Fernanda que está escuchando nuestro programa de acá de Radio Conciencia. Con respecto a Jess Beck, el doctor George Freys Arnon, más conocido como Jess Beck, nació un 24 de junio de 1944. Así que su género fue el blues, el rock, el jazz fusión, instrumental, rock, hard rock. Tocó también con The Yardbirds, con grupos como Hammer Pie, Steven Roy Vaughan, también tocó con Eric Clapton. Así que tiene una gran escala de músicos que han seguido la trayectoria de Jess Beck. Los voy a dejar con dos temitas más y luego les cuento algo sobre la historia de este gran músico. Lo que vamos a escuchar ahora es Blue Wind y el segundo temita se llama The Pump. Estos dos son pero unos verdaderos clásicos. Les presento entonces a Jess Beck aquí en Radio Conciencia 107.7 en tu programa Solo Rock and Roll de grandes clásicos. Thank you. La base de datos de virus ha sido actualizada. Son las 6:48. Bien amigos, ahí pasaba un temita de Jeff Beck. Me estaba metiendo a la página de Ticketmaster y viene para los seguidores de Guns N' Roses, viene el 15 de octubre del 2011 a las 9 horas en Santiago de Chile. Esto va a ser en el Movistar Arena, así que el 5 de octubre del 2011 en el Movistar Arena, Guns N' Roses. Los precios, platea alta, numerado, 10% de descuento, 25.200 pesos es la entrada más barata. Y la más cara en cancha VIP, 58 mil pesos. Una entrada intermedia, platea alta numerado. Perdón, cancha VIP, 10% de descuento en TEL, 52 lucas. Entre 25 y 58 mil pesos vale la entrada para ver a Guns N' Roses. También está revisando acá y vienen numerosas bandas. De ahí las vamos a ir conociendo cuáles son las bandas que vienen. Y vamos a seguir con dos temitas de Jeff Beck. Estos son, el primer tema es de Jeff Beck, trilogía disco 1, se llama Beck Bolero, y el segundo es Peter Gundem. Jeff Beck aquí en Radio Conciencia 107.7. Bien amigos, ahí pasaban dos temitas más de Jeff Beck. Revisando Ticketmaster, viene Por Jan también. Esto es el 16 de noviembre a las 9 horas en Santiago de Chile, Estadio Monumental. La entrada más barata, dice Magallanes Lateral General sin asiento, 10% de descuento, 25.200 pesos. Y la más cara, 70.000 pesos, que Rapa Nui numerada. Así que ya saben, ya Por Jan. También viene Saxon, más adelante le voy a decir cuándo viene Saxon. Así que nos vamos a seguir con Jeff Beck, escuchando un poquito más de Jeff Beck. Esto se llama Jeff Beck Going Dub, y luego vamos a escuchar a Jeff Beck en High House Rock, aquí en Radio Conciencia 107.7. También quiero acordarme de mis gatitas rock and rolleras, si están escuchando, muchos saludos para ellas. Así que nos vamos entonces con Jeff Beck aquí en Radio Conciencia 107.7. Amigos, ahí estamos. Les voy a contar algo sobre la historia de Jeff Beck. nos cuentan que nació un 24 de junio de 1944 en Washington, del Reino Unido. Es un guitarrista inglés de rock blues que ha tocado en varias bandas, influyendo en la década de los 60 y los 70. Es uno de los tres notables guitarristas que tocaron con The Yardbirds, siendo con Eric Clapton y Jimmy Page los otros dos. Durante 25 años ha mantenido una esporádica carrera en solitario, a pesar de no haber alcanzado nunca la proyección comercial de sus contemporáneos discos. Jess Beck ha tenido un gran reconocimiento, especialmente en la comunidad de guitarristas. Nunca nadie le ha encasillado en un género, absorbido influencias del techno, creando una innovadora mezcla de música heavy rock y música electrónica. Por acá, por los locutorios, me están dejando unos papelitos que los voy a leer al tiro. Un saludo a Víctor Yáñez, que esta persona era de Rosario y ahora creo que nos está escuchando por la onda online. Y también saludos a Cristian Ortega, Roberto Ursúa, Jorge Morales, Cristian Padilla, ex compañeros y amigos de colegio, antiguamente en el 2002, de Víctor Yáñez. Perdón, Escuela E202. Para ellos, todos los saludos. Los voy a dejar con el último temita de Jess Beck. Esto se llama Haihus Rock, un clásico aquí en Radio Conciencia 107.7.

Radio Universidad de Chile, La Radioneta de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Conciencia de Rosario, Radio Promaucaes de Machalí, Radio Nonguén de Valle de Nonguén, Radio Lorenzo Arenas de Concepción y Centros de Producción y ONGs, Eco Agencia de Noticias, Foro Ciudadano, Conexión Social, Observatorio de Equidad y Género y Redes Internacionales, Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, AMARC, y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Sé parte tú también de esta transmisión y escúchanos en www.radiojgm.chile.cl. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Para todos los amantes del deporte, seguidores de la redonda emoción del fútbol, sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, área 18, en Radio Conciencia 107.7, El Desafío de la Palabra Rural. El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino. Y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Son las 7 y 14 minutos. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, El Desafío de la Palabra Rural. Bien, amigos, ahí estamos con una campaña radial que ya luego les voy a decir de qué se trata. A quien estábamos revisando ahora en Clásicos del Rock, en Solo Rock and Roll, es a John Denver. John Denver nació un 31 de diciembre de 1943 y fallece un 12 de octubre de 1997. Nacido Henry John Dutch Dorf, fue un cantante country, compositor, músico y actor estadounidense. Denver murió con 53 años de edad en la costa de Monterrey, California, cuando pilotaba un Rutherland EZ, un avión experimental de fibra de vidrio. Mira este niñito donde se fue a matarse. Bueno, John Denver nació en Roswell, Nuevo México. Su padre, Henry Dutch Dorf, era oficial de las Fuerzas Aéreas e instructor de vuelo. Y con respecto a la campaña que les tengo, recuerden que Radio Conciencia va a tener una cadena radial de 1800 minutos por la educación. La puedes escuchar por el 107.7 y www.radioconciencia.org. La cadena radial se realizará desde el martes 9 a las 15 horas hasta el miércoles 10 a las 9 horas. Nos enlazaremos con Red en Santiago. Las radios que participarán son Radio Tierra, Radio Juan Gómez Milla, Radio Federación Alberto Hurtado, Radio Liceo Manuel de Salas, Radio Universidad de Chile, Radio Tentación de Paine, en Valparaíso nos acompañarán, La Radioneta, Radio Placeres, en la octava región nos acompañarán Radio Nonquén, Radio Lorenzo Arenas, Centros de Producción Eco, Agencia de Noticias, Foro Ciudadano, Redes Internacionales, AMARC, ALC y ALER. Nosotros también, por supuesto, estaremos junto a esta cadena radial de 1800 minutos por la educación. Nosotros ahora nos vamos a escuchar a John Denver. Este temita se llama Searching on My Shirt y Annie. Y esto suena aquí en Radio Conciencia 107.7. Y estos dos temitas va con todo cariño a mis gatitas rock and rolleras, que en este último tiempo las he tenido un poquito abandonadas. Bueno, esto es para ustedes y para todos los rockeros y amantes de la buena música. John Denver aquí en Radio Conciencia 107.7. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for, I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. A tale that I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. If I had a wish that I could wish for, make a wish for sunshine all the while. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes. Sunshine.

Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7. Lo que vamos a escuchar es el grupo Kansas. Kansas es una banda de estadounidense de rock progresivo que alcanzó la popularidad en la década de los años 70 con grandes éxitos como Carry On, White Zone y Loose in the Wind. Son algunos temitas que vamos a escuchar. Gracias a esto, Kansas se ha convertido en un fijo de la radio emisoras de rock clásico y suele dar giras por Europa y en los Estados Unidos. Fue fundada en 1970 por el bajista Dave Hooper, el baterista Phil Heard y el guitarrista Kerry Livgren, a quienes se unieron el vocalista más tarde Lynne Meredith, los tecladistas Don Montero y Dan White y el saxofonista Larry Baker. Después de una serie de cambios en su formación, el grupo se asienta con Hooper Heard, el violinista Robert Schick y el teclista y vocalista Stevie Walsh, el guitarrista también Rich Williams. Esta alineación grabó los mayores éxitos de la discografía de Kansas, que constituyeron además los mayores éxitos de público, que incluyeron las canciones, como ya les había dicho de antes, Carry On, Watch y Do This The Wind. Así que esa es algo de la historia del grupo Kansas. Esta banda durante los años 70 consiguió una enorme popularidad gracias a su inmortal disco. Bien, vamos a escuchar algo del grupo Kansas para que vayan conociendo algo de las bandas que crecían en la década del 60-70. Estas son una joyita. Así que nos vamos a ir con cuatro temitas del grupo Kansas. Primero vamos a ir con Dutch in the Wind. Esto es Kansas aquí en Radio Conciencia 107.7. Just a drop of Esto se llama Fix File Wi-Fi. Son las 7 y 39 minutos. Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Contaminación ambiental, contaminación ambiental, efectos ambiental, en la salud y en el desarrollo de nuestras vidas. La contaminación ambiental no es un problema que afecta solo a los recursos naturales, es también un problema que afecta directamente la salud de la población. Dentro de los problemas ambientales, principalmente tenemos la radiación ultravioleta, que es causada por el efecto invernadero. La contaminación por basura y disposición final de los desechos es problema que se ve incrementado por la falta de educación y cultura ambiental en la ciudadanía. Y finalmente, la contaminación por malos olores es producto de la emisión de gases de grandes industrias y empresas. Ya, pues chiquillos, falta mucho para llegar a Río, ¿o todavía no? Ya, poquito, ¿no? Todos están por llegar ya. Y es lindo siquiera el lugar, porque llevamos como una hora pedaleando y ya estoy súper cansado. No, si es terrible bonito, Lorena, voy a quedar enferma cuando llegue allá. Ya, pues se cae re. ¿Saben, chiquillos? Parece que los perdimos un poquito. ¡Ay, ocho, se cae re! Ah, pero hay un caballero, pregúnteme. Mira, pregúnteme al caballero que está quemando basura y él nos puede decir cómo llegamos. Hola, caballero, buenas tardes. Una buenas consulta. Tardes, joven. ¿Cuál es el camino más corto a llegar a Zorrillo? Váyanse por este, por el alternativo es más corto. Ustedes quieren llegar arriba a Las Pozas. Arriba tienen donde acampar, es bien bonito y lo van a pasar súper bien. Hay harta vegetación, harto arbolito, vayan para allá nomás. Oiga, caballero, ¿y usted por qué está quemando la basura aquí en el camino? Porque aquí en el campo, señorita, no pasa el camión recolector, me sale mejor quemarla o tirarla al canal. En el área rural, la falta de sistemas de recolección de basura hace que la eliminación de ella sea mediante la quema de los desechos, eliminación de los cuerpos de agua y uso de sitios eriazos para dejar los residuos. Ya llegamos, chiquillo. Oye, pero está feo acá. Uy, chiquillo, igual está súper lindo el lugar, pero mire cómo está la basura y en todas partes. Lamentablemente hay gente que viene acá a carretear y deja todo sucio, bota la basura en cualquier parte. Por culpa de esta gente, el medio ambiente está así. En las zonas rurales existen diversos lugares en los que podemos disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, la falta de cultura y conciencia ecológica por parte de los turistas hacen que estas áreas verdes se pierdan. Jefe, necesito bloqueador solar, hace mucha calor. Se me quedó en la casa. ¿Pero cómo se le va a quedar en la casa, jefe? ¿Sabía usted que hoy día van a ser 33 grados de calor? Además, que la radiación ultravioleta produce cáncer a la piel y problemas a la vista. De las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la radiación es muy fuerte, por lo que nosotros, los trabajadores del campo, necesitamos bloqueador y un gorro para que nos proteja de los rayos del sol. Eso es lo que menos tenemos, ni gorro, ni siquiera bloqueador solar, así que póngase las pilas y pase los gorros nomás. El adelgazamiento de la capa de ozono por el uso creciente de CFC, que se emplean en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles, expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico. Sobrino, ¿por qué no me bota la basura por fuera de fuerita ahí? Al tiro, tío Mayo. Oiga, sobrino, pero no la bote ahí, pues. Pero es que, tío Mayo, yo allá en mi campo la boto ahí afuerita en el canal, o si no la quemo, pero usted me dijo que la botara, la boté. No bote la basura ahí, pues, sobrino, no es que llegan los ratones y traen todas las infecciones. Disculpe, tío Mayo, no sabía. Cerca del 90% de la basura domiciliaria es factible de ser reciclada. Sin embargo, la falta de hábito de reciclaje en la población y la carencia de un sistema especializado de recolección de basura dificulta aún más el proceso de reciclaje. Gracias. Se abre la sesión del día de hoy. A todos los honorables que están durmiendo, por favor que despierten, que se abre la sesión. El tema del día de hoy es la ley del medio ambiente. Colega diputado, ¿habló con mi amigo el empresario? Sí, estamos listos, mi colega diputado. Bueno, entonces no tenemos para qué darle más vuelta al asunto. Aprobemos la ley así nomás. Por la amplia mayoría de los votos, se aprueba la ley del medio ambiente. Aquí cerramos la sesión y pueden seguir durmiendo. Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que acaba de completar su tramitación legislativa, al ser aprobado por la Cámara de Diputados, comienza una nueva etapa en la historia ambiental de Chile. Pero es de justicia señalar que la institucionalidad recién creada tiene importantes deficiencias, porque dejó pendiente aspectos relevantes, lo que genera dudas sobre su capacidad de responder adecuadamente a los desafíos ambientales. Se aceleró la tramitación de la ley, con un alto costo para el país. El apuro impidió discutir e incorporar una serie de temas demandados por amplios sectores. Oye, andáis medio pasadito, tonto. Oye, ¿cuál es tu problema? No, es que estáis medio fuerte. Oye, no soy yo, no sabéis que son las emisiones de gases de la empresa. Y mamá en el campo le echan abono a la tierra. Y mamá los camiones con animales se pasean por todos lados. Y no soy yo, ¿qué no te pasa? Bueno, y entonces, ¿qué en el hediondo? Las grandes industrias y empresas generan diariamente emisiones gaseosas que afectan la salud de la población. Los malos olores también son un tipo de contaminación que perjudica la calidad de vida de las personas que viven en el área afectada, por lo que es necesario mayor fiscalización de parte de la autoridad. Radio Conciencia, 107.7 FM, Sonámbulo, hey, hey, en el 009. El mundo se elimina, contamina y extermina, y nadie hace nada, dime lo que tú opinas. Empresas, diputados hacen negocios oscuras, y la capa de ozono empeora y sin cura. El sol en la altura y el temporero que suda, sin bloqueado el pama remate, quema postura. Contra el frente climático, gente quema neumático, el clima en este año sigue ha estado más cuático. Tampoco hay conciencia, la gente no recicla, aunque hayan esfuerzos, muchos no la practican, y dejan todo sucio tirado en el suelo, sabiendo que para eso es de los basureros, un poco de conciencia y deja la conciencia. Dejemos este mundo limpio como herencia a otras generaciones, y no por ambiciones contaminemos con olores basureros a nuestras poblaciones. Sí, Radio Conciencia, Sonámbulo, hey, hey, hey, en el 09, Radio. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia, 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia, 107.7, el desafío de la palabra rural. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7. Lo que vamos a escuchar ahora es al grupo Kiss. Este es un grupo estadounidense formado en diciembre del año 1972 en la ciudad de New York. Este grupo traspasó el ámbito estrictamente musical para convertirse en todo un fenómeno social de culto adolescente y nacional e internacional. Se caracterizó por el uso de maquillaje y una atractiva estética con influencias del cómic del terror, además de su puesta en escena descarada y extravagante. Son considerados frecuentemente como una de las mejores bandas de rock en directo de todos los tiempos y una de las que más influencias dieron en la historia de este espectáculo. Vamos a escuchar, y hay una selección de temitas escogidos con pinzas del grupo Kiss. Los temas que vamos a escuchar son varios temitas, pero primero nos vamos a ir con Watching You y el tema Deuce. Esto es Kiss aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo rock and roll. I'm watching you. Son las 7 con 57 minutos. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural. Vamos a ver un poquito la historia de este grupo Kiss. Ya dijimos que era formado en diciembre de 1962 en la ciudad de Nueva York. Al grupo Kiss se le considera uno de los grupos legendarios en la historia del hard rock y uno de los más famosos, importantes y grandes del género. Kiss es una de las bandas que más fanáticos recicla, promediando en la actualidad una audiencia de menos de 30 años de edad, luego de 38 años en el espectáculo, una verdadera hazaña. Esto es producto de que el público que sigue a la banda suele presentarse con su familia entera y las generaciones nuevas aceptan fácilmente la propuesta, tanto musical como escenográficamente. Así que aquí algo más conociendo el grupo Kiss. Hoy me estoy incluyendo acá en Ticketmaster y hay otra novedad más. Rata Blanca va a dar un tour acá en Chile. Esto va a ser los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de agosto. Les voy a decir el día 19 de agosto a las 9 horas van a estar en Concepción, en La Habana Club de Concepción, y el precio es de, no está el precio todavía, pero a ver, vamos a ver, 15 mil pesos sale el precio. Y el día 20 de agosto van a estar en Santiago, en el Teatro Caupolicán. Esto es el 20 de agosto del 2011 a las 9 horas. Todos los espectáculos, a excepción de Antofagasta, que son a las 9. El de Concepción y el de Santiago de Chile. En Santiago de Chile el precio es de 15 mil pesos. Y por último van a estar el 20 de agosto en Antofagasta. Esto va a tocar en Rock and Socket y el precio también es de 15 mil pesos. Así que ya saben, ya a quienes gustan de esta banda Rata Blanca, el día viernes, sábado y domingo 21 van a estar acá en Chile. Nos vamos a ir con más Kiss aquí en Radio Conciencia 107.7. Pero sin antes recordarle que va a haber una cadena radial de 1800 minutos por la educación. Esto la tienes que escuchar por el 107.7 y www.radioconciencia.org. La cadena radial se realizará desde el martes 9 a las 3 horas hasta el miércoles 10 hasta las 9 de la noche. Nos enlazaremos en red con Santiago. Las radios de Santiago que van a estar en esta cadena radial son Radio Tierra, Radio Juan Gómez Milla, Radio Federación Alberto Hurtado, Radio Liceo Manuel de Salas, Radio Universidad de Chile, Radio Tentación de Paine. En Valparaíso nos acompañarán Radio Placeres, La Radioneta. En San Antonio nos acompañarán Radio Galáctica. En la sexta región nos sumaremos nosotros como Radio Conciencia. En la octava región, Radio Nonquén, Radio Lorenzo Arenas. Esto es auspiciado por Centros de Producción Eco, Agencia de Noticias, Foro Ciudadano, Redes Internacionales AMAR, ALC y ALER. Así que ya saben, ya la cadena radial por el derecho a la educación. Ahora sí que nos vamos a la música. Esto se llama I Was Mad for Love y Rock and Roll Night. Esto es Kiss aquí en Radio Conciencia 107.7 en solo Rock and Roll. We'll be right back. Son las 8 y 10 minutos. In the morning I raise my head and I'm thinking of days gone by. Bien amigos, ahí estamos con algo de la música de Kiss en este especial de solo clásicos, los temas más clásicos de los grupos que hemos ido presentando. Estoy revisando aquí Ticketmaster y otra de las bandas que viene, que a mí me gusta mucho y es de la década de los 80. No sé si alguien de ustedes los conocerá, pero me refiero al grupo Saxon. Saxon va a estar en Chile el día 18 de octubre del 2011 a las 9 horas. Esto va a ser en el Teatro Caupolicán y la entrada solamente 18.000 pesos. Toda esta información que le he dado de los grupos que van a venir a Chile, ustedes lo pueden adquirir a través de Ticketmaster en Falabella o en Rancagua, perdón, los de acá de la sexta región, y en Santiago en tiendas Ticketmaster o en tiendas Falabella. Así que la programación está muy buena, después se las voy a ir repitiendo de a poquitito quienes van a ir a venir a Chile, así que ya saben, ya los vamos a ir con los últimos temitas de acá de el grupo Kiss, los temitas que los voy a dejar. Se llaman, el primero es, vamos a ir con los últimos tres temitas. El primero es One You, después Detroit Rock City y vamos a terminar con Love and Gum. Nos vamos entonces con Kiss para luego volver aquí en solo Rock and Roll. And I'm thinking of days gone by, and the thing I want out of life is I want you. I want you. one's called Detroit Rock City. We'll be right back.

Los canales de radio y televisión son un tremendo poder que no puede estar en manos de unos pocos. Los canales de radio y televisión no pueden ser el privilegio de un grupo de empresarios, o de políticos, o de iglesias. Las comunidades campesinas queremos radios comunitarias. Los indígenas queremos televisoras comunitarias. Y los afrodescendientes también. Los barrios. Y los grupos juveniles. Las redes de mujeres. Las universidades. Los sindicatos. Todas las organizaciones sociales tenemos derecho a ser dueñas de un canal de radio y de televisión para transmitir nuestras noticias, nuestra cultura. Porque la libertad de expresión es un derecho universal. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión. Una producción de radialistas.de. Ohio, somos Midori y Ichigo. Los invitamos a revivir recuerdos de infancia sobre el anime y estilos japoneses que fueron y serán parte de ella. Y además conocer muchos más, aquí en Cultura Japonesa 2.0, los domingos de 16 a 17 horas, en la sintonía de Radio Conciencia. 107.7 FM de Rosario. ¡Sayonara! Bien amigos, ya estamos casi en la última parte de Solo Rock and Roll, este espacio en lo cual han pasado varias bandas, y hemos tocado puras joyitas de la década del 60-70. Lo que les voy a presentar a continuación es Moody Blues, es un gran grupo. Tengo un puro temita nomás de Moody Blues, pero es un clásico. Yo sé que les va a gustar cuando lo escuchen. Quiero contarle algo sobre la historia de este gran grupo. Como les decía, de Moody Blues es un quinteto de músicos británicos que se formó en Birmingham en el año 1964. Su primera voz fue Danny Lane, que más adelante sería compañero de Paul McCartney en Wim. También participaban en el grupo Green Edward, en batería Ray Thomas, flauta y voz Clint Warwick, en bajo y voz, y Mike Pinder en teclados. Sus comienzos fueron como una banda de R&B típica de la Inglaterra de la época, y sacan su primer single, Steal Your Heart Away, en septiembre. No fue hasta su segundo single, que se llamó Go No With de Moody Blues, cuando prueban las miles de éxito y ventas, lo que les permite salir de gira, hacer las Américas y editar su primer LP de Magic Moody Blues. Tras el primer disco, Danny Lane cedió su sitio a Justin Hayward, guitarrista y voz, y también se incorporó al grupo John Locke en bajo. Su segundo trabajo, Day of Futures Past, en el año 1967, representó un enorme cambio en los planteamientos musicales y fue un enorme éxito, y aún hoy se sigue reeditando. La concepción del disco fue cúmulo de aciertos y casualidad. La casa discográfica buscaba una versión rock de la sinfonía de Dvořák, El Nuevo Mundo. Pretendían con ello potenciar y rentabilizar los nuevos aparatos estereofónicos en los estudios. Los Moody Blues, sin conocimiento de la discografía ni con la buena vista del productor Tony Clark, los convirtieron en una obra personal, un álbum conceptual que fue el disco más representativo de lo que en esos años se llamó rock psicodélico. Y este sí que es un gran temazo. Yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado. Es un gran clásico que se llama Day of Futures Past. Así que los dejo con este grande de Moody Blues, porque después vamos

deep the gathering gloom. Watchlights fade from every room. Bedsitter people look back and lament another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and suckles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Bien amigos, estamos casi llegando al final de nuestro programa. Esta es la última etapa. Así que quiero contarles que ayer una actividad muy bonita aquí en la Radio Conciencia. Resulta que vinieron de la Escuela Popular de Medios de Comunicación Alternativo con jóvenes que están aprendiendo a conocer una radio, a hacer radio, por profesores de ECO, que ECO es una organización de ONG. La actividad la realizaron acá en Rosario, en Radio Conciencia, y principalmente que la actividad se trató de que los jóvenes conocieran de cómo es una radio, cómo se trabaja en una radio, quiénes integran una radio y la formación de ella. Así que para nosotros, Radio Conciencia, nos sentimos muy agradecidos y el apoyo de ONG ECOS hacia nosotros. Y hicimos un buen trabajo, sacamos algunos audios, sacamos algunas fotografías, así que en estos días está la nota en la página. Yo creo que mañana pasado, así que para que ustedes la puedan leer. Recuerden que ahora nuestra página no es radioconciencia.wordpress.com, es radioconciencia.org. También nuestro teléfono de contacto es 52 16 32. Nuestro Facebook, Radio Conciencia Rosario, y nuestro Twitter, twitter.com/Radio Conciencia. Yo los voy a dejar con un grande de la música, después veremos su historia, ya me va quedando casi poquitos minutos, así que los voy a dejar con dos grandes temas de Eric Clapton. En esta oportunidad Eric Clapton se presenta con Jeff Beck y el tema se llama Listen Her, el primero, y el segundo I Shoot the Sheriff. Estos son unos grandes clásicos de Eric Clapton, así que yo me despido acá. Luego viene Conexión al Barrio con el Cabro Teseo. Saludar a todos los que sintonizan la Radio Conciencia, a quienes nos acompañan tanto en Facebook, en Twitter, y nosotros nos vemos el próximo domingo. Y si mañana, en caso de eso, casualidades de la vida, llueve y no salgo a trabajar a eso de las 3 de la tarde, vamos a seguir con los especiales rock quedaba antes, que va de una horita. Ahí mañana vamos a ver a quién presentamos, si es que llueve, así que si no llueve voy a trabajar. Bueno, los dejo yo saludándolos e invitándolos también a que sigan en la compañía de Radio Conciencia. Muchas gracias a Centro Social y Cultural Cutral y a quienes hacen posible que este proyecto siga andando y funcionando todos los días. A todos los compañeros de trabajo, chao, nos vemos la próxima semana. Y antes de despedirme, los rock and rolleros, a los que les gusta el rock nacional, en septiembre se viene todo el rock nacional, todo el mes de septiembre, compadre, puro rock nacional. Tumulto, Amapola, Arrecifre, Sol y Medianoche, Los Prisioneros y varias otras bandas más. Así que en mes de septiembre, puro rock chileno nomás, compadre. Aquí los dejo con Eric Clapton. Chao, hasta la otra semana. Y mis gatitas rock and rolleras, que no se me porten mal, ¿eh? Que no me pongan el gorro, porque yo me porto muy bien con ellas. Chao.

say, killing the foreign roads, and I say no.